veces los días te dañan como una espina, a veces tus ojos me dañan cuando me miras, no sé imaginarlos fuera de nuevo.